Mi nombre es Mariano, soy el director de la primaria de Madre Pueblo, que empezó este año. Para los docentes fue un inicio extraño y un poco tenso por todo el tema de la lucha que estamos viviendo. Con ellos estuvimos trabajando algunas cuestiones con respecto a los derechos, a la importancia de aprender a defender aquellas cosas que me corresponden. Lo hicimos el 24 de marzo, en la cual con los chicos trabajamos la importancia de poder resolver los conflictos a través del diálogo, de la comunicación, de ponernos de acuerdo.